Pues si os parece, podemos ir comenzando. Muchas gracias por venir. Yo quería comenzar un poco hablando sobre el sentido también de reunirse para hablar de este tipo de cuestiones, para hablar de un movimiento de lucha concreto en una región concreta a 10.000 kilómetros de distancia. Sin duda, este tipo de encuentros son útiles para conocer en sí un movimiento de lucha que se produce en un lugar, hacer la semejanza, sacar lecciones juntos sobre ese mismo movimiento. Pero es también útil, yo creo, para deshacernos o combatir una determinada visión que a veces surge, sobre todo en tiempos de paz social, donde se entiende que en el fondo no ocurre nada, que nunca ocurre nada, que estamos permanentemente solos, intentando en pequeños grupos seguir pensando y seguir combatiendo, y darnos cuenta en realidad y compartir cómo permanentemente a nivel mundial están estallando cosas, están estallando formas de resistencia y de lucha contra este mundo. También es útil, yo creo, este tipo de encuentro para poner en común e intentar reflexionar sobre una determinada manera, un método de aproximarse a una lucha, que es también un elemento importante porque muchas veces nos podemos ver presas de determinadas tendencias como las que surgieron con el propio movimiento de los chalecos amarillos al principio, tendencias quizá más idealistas que tienden a reducir el movimiento a lo que el movimiento dice, a lo que el movimiento defiende de manera explícita, pero no se paran a mirar lo que el movimiento hace y qué contradicción existe con eso. O tendencias de otra manera, como la otra cara de la moneda, que serían una visión muchas veces sociológica, ¿no? Bueno, esto es un movimiento de clase media, de pequeños patrones o tal, reduciendo el movimiento a la composición sociológica de sus determinados integrantes, a tablas estadísticas y a categorías profesionales. Reduciendo el movimiento, en el fondo, a las categorías del capital. Así que es interesante, yo creo, también para pensar de alguna manera un método que, para aproximarse a ello. Y de últimas también resulta útil para poder realizar una caracterización del lugar en el que nos encontramos, del momento y del periodo en el que nos encontramos. Algo que muchas veces de manera local lo percibimos de manera muy inmediata y sin embargo el localismo nos atrapa y no nos deja ver lo que puede estar sucediendo en otros lugares y la situación a nivel mundial en la que se encuentra nuestra clase. Así que realizar una determinada periodización del momento en el que nos encontramos, caracterizarlo a nivel mundial, resulta una herramienta fundamental para no caer en una posición voluntarista en la que la revolución se podría hacer en cualquier momento, de cualquier manera, y todo depende de nuestras voluntades individuales. Todo depende de ser suficientemente inteligentes para tocar la tecla que estalle. Todo depende de tener el buen discurso o hacer la buena reivindicación en un momento preciso. Comprender que en realidad la revuelta, la lucha de clases, la revolución, tiene su propio ritmo, porque la revolución es hecha por la propia clase y en esa medida tiene su propio proceso de aprendizaje, tiene sus momentos de flujo y de reflujo, tiene también sus periodos de contrarrevolución donde se corta la memoria histórica, donde nos cuesta a las minorías revolucionarias realmente poder compartir nuestra combatividad de lucha con las personas que nos rodean, y hay otros momentos de ascenso donde se van labrando luchas que con flujos y reflujos sin embargo permiten ir generando una lección colectiva. Y esos son periodos que, al contrario de lo que nos dice la sociedad dominante, las academias, muchos partidos políticos, es un elemento fundamental pensar esa caracterización del momento, esa periodización a nivel mundial. Porque no es verdad, de la misma manera que la Tierra, que el planeta no tiene fronteras y no sirven de nada unas cuantas fronteras bien dibujadas linealmente por los estados, tampoco lo tienen las luchas proletarias. Así que, sin más, un poco hacer esta presentación también para explicar cómo vamos a organizar el debate. La manera que nos vamos a aproximar al movimiento parte de una comprensión de que los procesos de lucha se dan a partir de las circunstancias que ya están dadas y utilizando los elementos, las ideas, el lenguaje que ya está dado. Que es verdad que nuestra clase, que el ser humano hace la historia y sin embargo la hace bajo circunstancias que no son nuevas, sino que son las ya presentes, que son muchas veces aquellas que están sometidas bajo la ideología dominante. Es por ello que hace falta entonces distinguir a la hora de aproximarse a un movimiento, al menos según nuestro punto de vista, entre lo que el movimiento dice y lo que el movimiento hace. Y es a partir de esa diferenciación, que sin embargo es compleja, que evidentemente lo que el movimiento dice no es algo banal, no son simplemente nubes, y aquí lo que importa es la práctica, porque desde luego lo que el movimiento defiende explícitamente, lo que piensa de sí mismo, puede ser un elemento de potenciación o al contrario, de limitación, de obstaculización de su propio proceso de lucha, de combatividad contra este sistema. Que lo que el movimiento dice también se puede convertir en una limitación que permita recuperarlo en un momento determinado, sobre todo cuando empieza ya a decaer su fuerza. Pero seguimos convencidos de que hace falta comprender toda su complejidad y de que muchas veces nos vamos a encontrar en un movimiento de lucha con una práctica que contradice muchas veces y que obliga a poner en contradicción lo que el movimiento piensa de sí mismo y también que lo que el movimiento piensa de sí mismo va avanzando. Así que sin más preámbulo, la compañera se va a centrar mucho más en lo que el movimiento hace. Ella y el otro compañero vienen de París y han estado participando directamente en el movimiento, así que tendrá muchas cosas para decir y luego yo regresaré más a lo que el movimiento dice de sí mismo y cómo se piensa. Dale. Sí. Bueno, entonces voy a hacer eso como una cronología. Me centraré sobre todo como en el principio del movimiento, que es como, por así decirlo, lo más interesante, ¿no? No tanto cuando comienza a decaer ya por el mes de enero, sino los primeros meses, desde octubre hasta diciembre. Entonces, el movimiento de los chalecos amarillos surge en Francia debido a una, o sea, como protesta, como rechazo a una medida de aumento del precio del carburante, una tasa que se añade a toda una serie de tasas que demuestran, pues eso, una precarización de la vida, un aumento del costo de la vida, y se comprende como galbol, ¿no? Lo que llaman allá galbol, que es como un hartazgo, que no solamente por esta medida, sino también rápidamente se va a ver cómo, o sea, cómo aunque nace el movimiento de esta, o sea, como un rechazo a este aumento de la tasa, va a haber como un cuestionamiento también de todo un sistema, ¿no? Por ejemplo, hay una, o sea, a un gilet jaune, ¿no? a un chaleco amarillo se le pregunta por qué está en las primeras no manifestaciones, sino encuentros en rotondas que se hacen, ¿no? Y él dice que es un rechazo también a una vida, ¿no?, en la que hay que pagar gasolina para ir al trabajo, para poder pagar la gasolina, para poder ir al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto, a través de internet, se hace un llamamiento a ocupar las rotondas, a hacer cortes, y por eso se enfundan los chalecos amarillos, para poder, para poder cortar las carreteras, que rápidamente este elemento, ¿no?, este chaleco amarillo, se convierte en un símbolo de la lucha. Esto tiene lugar sobre todo en las provincias. O sea, es un movimiento que surge sobre todo en provincias y que luego, a partir de noviembre, del 17 de noviembre, se va a producir esa primera manifestación que se llama Tous à Paris, ¿no?, Todos a París, para ocupar, o sea, para, digamos, manifestarse en los Campos Elíseos, en la zona, o sea, París es como una suerte de almendra, para que os hagáis una idea, entonces está como el oeste, que son todos los barrios súper chetos, y el oeste, o sea, y el este, que son barrios más populares. Entonces las manifestaciones, todas las manifestaciones se van a producir en el oeste, en la zona que están todos los monumentos, o sea, no solamente están los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, sino también la Torre Eiffel, en fin, es una zona como muy rica. Y esta primera manifestación, el 17 de noviembre, hay como 290.000 personas en los Campos Elíseos, pero bueno, está precedida también y seguida por toda una serie de bloqueos, no solamente en las rotondas, sino también organizaciones, por ejemplo, para facilitar los peajes gratuitos, también, por ejemplo, bloquear la entrada de mercancías, o incluso una anécdota graciosa que, por ejemplo, en el parking del Disneyland París te cuesta muchísimo la entrada, y, por ejemplo, simplemente estacionar tu tu coche ahí te puede costar como 30 euros el día. Entonces como que todos los trabajadores se organizaron para poder, para permitir que los peajes fueran gratuitos. Con esta manifestación el 17 de noviembre se ve también como los primeros signos de represión. Por ejemplo, en La Reunión, que es una de las islas, o sea, una de las provincias coloniales que todavía sigue teniendo Francia, que para que os hagáis una idea está al lado de Madagascar. En esta isla, la prefectura instaura un toque de queda y saca a la calle al ejército para poder reprimir a la población. Con estos primeros signos de represión también aparecen los primeros signos oportunistas por parte de los partidos políticos, tanto de extrema derecha como Le Pen, como de extrema, o sea, como izquierda, Mélenchon, y también de los sindicatos. Y lo que es curioso también en este movimiento es que desde el primer momento hay un rechazo explícito a toda forma de reapropiación, tanto por parte de los partidos como por parte de los sindicatos. Hay un rechazo explícito y eso, bueno, es muy importante porque tenéis que entender que Francia es un país donde los sindicatos tienen muchísimo peso, tienen muchísima importancia y están muy presentes. Al sábado siguiente, en lo que sería el acto 2, se dan los primeros enfrentamientos contra la policía por parte de miles de personas. Y esta violencia se expresará de una manera mucho más contundente al sábado siguiente, que es el primero de diciembre, es este acto 3, que es, bueno, para nosotros también fue como la primera manifestación a la que acudimos. Y nada más acudir a la manifestación ya te encontrabas con calles cortadas por barricadas y directamente la policía atacando a través del, ¿cómo se llama?, el botijo este, ¿no?, como el camión este de agua, ¿no? Hidrante. Sí. Bueno, en este momento, bueno, es como en esta manifestación, en este acto 3, es de momento en el que arde París, hay un montón de barricadas por todas partes, enfrentamientos muy violentos contra la policía, saqueos de tiendas, y por ejemplo, o sea, se hacen cosas tan simbólicas como, por ejemplo, poner un graffiti en el Arco del Triunfo, que es el graffiti este que aparece en el, bueno, en la presentación aparecía, ¿no?, en Facebook, la habéis colgado, el de los chalecos amarillos vencerán. Y no solamente eso, sino que además se saquea el Arco del Triunfo, ¿no? El Arco del Triunfo como además como símbolo del poder, como símbolo también de toda una nación. Bueno, evidentemente como esta manifestación fue muy violenta, o sea, como este acto hubo muchísimos enfrentamientos con la policía se vio rápidamente superada. Evidentemente eso da muy mala imagen, ¿no? Y anunciaron enseguida, ¿no?, como, bueno, pues un aumento de número de policías que iban a participar en la siguiente manifestación. No solamente eso, sino que también Macron suprime la tasa de carburante para intentar comprar la paz social. Paz social que se ve además no solamente perturbada por los chalecos amarillos, sino también porque en ese momento resurgen las luchas estudiantiles, sobre todo en los institutos, contra la reforma del bachillerato. Entonces empiezan a ocupar institutos, empieza a haber bloqueos en institutos y hay como un ambiente de tensión social muy fuerte que se expresa, por ejemplo, hay una imagen que no sé si ha llegado acá, pero por ejemplo en Europa fue muy difundida. Fue unos estudiantes de una zona que se llama, de una zona periférica de París que se llama Mantes-la-Jolie, hicieron un bloqueo en el instituto, la policía llegó y los hizo como ponerse así de esta manera, arrodillados en el suelo, y hay muchos vídeos que circulan, pues por ejemplo policías diciendo así es como se comporta bien una clase. Y esa imagen como que también da la vuelta al mundo. Y expresa muy bien también como la tensión que se estaba viviendo. Entre este acto que he comentado, este acto 3 y el acto 4, como digo, la tensión se acrecenta, la violencia también, no solamente, sobre todo en provincias. Por ejemplo, en Narbona se hace un sitio, se sitia la prefectura. Y es curioso porque Macron al día siguiente como que va a ver los desperfectos que ha habido y tiene que salir por patas porque hay toda una muchedumbre que se dirige a él y tiene que salir en helicóptero. Y bueno, para que os hagáis una idea como del miedo, ¿no?, que tenía en ese momento Macron y los suyos, es que desde la prefectura empiezan a inquietarse a tal punto que incluso se contempla la posibilidad de que el Eliseo sea tomado o de que haya un ataque al Eliseo a través de las cloacas. Entonces, el Eliseo es como el palacio presidencial, como puede ser la Casa Rosada en Argentina. Entonces, bueno, como que se le enseña un búnker a Macron y a su esposa y a sus allegados para que, bueno, por si acaso, o sea, para prevenir, por si acaso el Eliseo es tomado, que se pueda refugiar en el búnker. Yo creo que también da una idea un poco de la situación, ¿no? Pero bueno, lo que el movimiento va a demostrar es que no se va a chantar, que no va a retroceder frente a todas esas amenazas de represión. Incluso una semana después, el gobierno intenta politizar, por ejemplo, un atentado que sucede en Estrasburgo en un mercadillo de Navidad para impedir que la gente se siga manifestando. Allí, por ejemplo, la cuestión del terrorismo es un... No sé, imagino que como el narco aquí es como una excusa, ¿no?, para meter muchísima más policía en la calle, para controlar mucho más a la población, etc. Pero bueno, lo cierto es que el movimiento continúa y se da este acto 4, que es una situación, o sea, este acto 4 que ya venía, o sea, digamos que todo el mundo tenía como, había una cierta atmósfera de miedo, precisamente por todas las amenazas que habían hecho, ¿no?, con que iban a reforzar el número de policías, etc. Y para que os hagáis una idea, en esta manifestación, la avenida más comercial de todo París, que es una avenida que está en las Galerías Lafayette, que es una zona muy transitada, donde normalmente hay bastantes tiendas de lujo, todo eso estaba prácticamente vacío, solamente circulaban los tanques, o sea, era una, visto desde la primera persona, era una situación un poco como de fin del mundo, ¿no? Como qué está pasando, ¿no? Todas las líneas de metro prácticamente cortadas, y un ambiente, ¿no?, en el que todo el mundo tenía miedo a salir a la calle. Pese a eso, se salió a la calle y la gente continuó saliendo, ¿no? Pero bueno, como decía, a partir de enero empiezan a producirse flujos y reflujos, ¿no?, que anuncian como un lento proceso de apagamiento del movimiento con despuntes. Por ejemplo, o sea, el apagamiento empieza porque, por ejemplo, las manifestaciones empiezan a legalizarse. Así como, bueno, la propia combatividad decrece, como digo, con excepciones. Por ejemplo, el 5 de enero se ataca un ministerio, tumban la puerta de un ministerio donde había dentro ministros y gente importante y van con un tractor y tumban la puerta, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, llaman en un intento también otra vez, ¿no?, de reapropiarse un poco del movimiento. Llaman a la huelga el 5 de febrero, pero es un desastre. O sea, al final no triunfa. Como digo, el movimiento desde un primer momento se opone radicalmente a los sindicatos, a la presencia de sindicatos y a la presencia de la prensa. De hecho, los grandes medios como BFM son sacados a palos de cada manifestación. Posteriormente, como digo, hay como flujos y reflujos, también el movimiento aprende, ¿no? En un momento determinado se ve que las manifestaciones legalizadas no van a ninguna parte, o sea, que nos estamos paseando por París durante 5 horas a menos 2 grados bajo cero y que al final eso no llega a nada, y empiezan a no legalizarse, ¿no?, a no declararse. Y hay momentos en los que, bueno, sí, la violencia aumenta y bueno, con respecto a la cuestión de la violencia, en un primer momento, como que muchos chalecos amarillos tenían, bueno, tenían como una relación un poco, ¿cómo decirlo, no? Un poco como complicada, ¿no? Con los totos, que sería ya como, bueno, allí se llama casseurs, que sean los rompedores, la gente que rompe escaparates o que hace saqueos, pero... Los violentos, ¿no? Sí, los violentos, podríamos traducirlo como los violentos. Pero en un momento determinado se da cuenta de que solamente es escuchada si hay violencia, ¿no? Entonces empieza a haber como una, de nuevo, como una alianza entre la gente que rompe y la gente que, bueno, que en un principio pues está en contra, ¿no? de eso. Esto tiene como máximas expresiones el 16 de marzo, que, bueno, que fue también otro de los grandes momentos, o sea, como un poco como el canto del cisne, para mí, del movimiento, que fue, bueno, pues eso, también hubo un montón de barricadas, un montón de saqueos. De hecho, por ejemplo, se incendia el restaurante, uno de los restaurantes más chetos de toda Francia, que se llama el Fouquet's, y para que os hagáis una idea, es el restaurante donde Sarkozy, el presidente este, pues celebró su victoria, ¿no? Entonces arde todo y, bueno, eso, en fin, fue bastante impresionante. Incluso también el primero de mayo, que también fue muy violento y con mucha represión. Con respecto a la cuestión de la represión, pues no sé, para no extenderme mucho más, luego si queréis podemos hablar más sobre eso. O sea, por ejemplo, la policía se ve totalmente de pasada, entonces empieza, o sea, superada, entonces llaman a la BAC, que es un tipo de policía que está especializada sobre todo en la represión de la periferia. Y claro, es una policía es un cuerpo de policía que no está acostumbrado a ir a una manifestación y a lidiar con manifestantes, entonces son policías muchísimo más violentos. Y para que os hagáis una idea, como simplemente de las cifras que ha dejado este movimiento: una persona muerta, 5 manos arrancadas, 24 personas tuertas. Y solamente en las cifras de marzo, porque no hemos podido hacer una actualización, 9.000 detenidos, 400 personas en la cárcel, 2.000 personas condenadas y 1.800 personas en espera de juicio. Pero bueno, como decía, ¿no? frente a la represión, las movilizaciones han sido masivas, ha habido más de 2.000 bloqueos, se han construido cabañas y puntos de encuentro, no solamente en rotondas, sino también en los barrios, donde se producen habitualmente, y se producían y se siguen produciendo asambleas. Y, por ejemplo, se hacen asambleas no solamente a nivel barrial, sino también se han hecho asambleas a nivel estatal, como una asamblea de asambleas, por ejemplo, en una ciudad que se llama Commercy. Y ya ha habido como una producción de toda una serie de material, como por ejemplo periódicos, panfletos, etc. Sí, en realidad yo creo que se puede ver muy bien cómo... cómo el movimiento ha tenido una enorme combatividad y, sobre todo, lo que ha sorprendido a todo el mundo, una combatividad muy duradera. Es un movimiento que todavía no se ha terminado, si bien ya está en un claro, proceso sí. de decadencia, ¿no? Pero lleva, ¿qué, 8 meses? Sí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta manifestación de hoy es la manifestación 36. O sea, los Gilets llevan 36 semanas saliendo a la calle. Y evidentemente, aunque el movimiento hoy en día no es lo que era, porque sale muchísima menos gente a la calle, las asambleas continúan y estas infraestructuras, como las cabañas, etcétera, continúan albergando una vida que en cierto modo resiste hoy en día. Efectivamente. Y ese proceso y esa enorme combatividad seguramente sea una de las cuestiones más a destacar del propio movimiento de los chalecos. Otra cosa a destacar sería también, por ejemplo, que hacía muchísimo tiempo que no se veía una explosión social tan fuerte en Francia, que además no proviniera de los centros urbanos. Es una explosión que se va a dar en la zona de las provincias, como ha dicho la compañera, también os es familiar a vosotros el enorme centralismo, ¿no?, de la gran capital, y el resto serían nada más que provincias, con una mirada enormemente fuerte también con una permanente agresión hacia los chalecos amarillos, como esa gente de pueblo, esa gente ignorante, reaccionaria, machista, que no le importa en absoluto a la ecología. Uno de los primeros elementos que se les van a atacar es que es una gente reaccionaria que está deseando regresar al consumo fanático de petróleo permanente porque reacciona ante un aumento del precio del petróleo. Y en un primer momento se va a dar una oposición entre, se va a querer forzar una oposición entre el campo y la ciudad, donde la gente de la ciudad sí sería las personas progresistas, ecologistas, que comprenden las necesarias medidas que hay que tomar para evitar la destrucción del planeta, mientras que estos ignorantes, racistas y xenófobos están intentando pensar nada más que en la gasolina que le meten a la motocicleta o al coche. Otro de los elementos de separación que se va a hacer mucho también desde la ciudad hacia el campo va a ser el hecho de que eso en realidad, esto de los chalecos amarillos es una revuelta de la white trash, que, ¿no? de la basura blanca, de estos blancos de pueblo que nada tienen que ver con el verdadero proletariado, con los verdaderos empobrecidos y expropiados, que serían las personas de origen árabe o africano que están, que se amontonan en las conurbaciones, ¿no? Cosa que en realidad se va a romper, va a ser ya insostenible en el momento de la revuelta en la isla Reunión, que seguramente es uno de los focos de mayor intensidad de revuelta durante los chalecos amarillos, aunque de una corta duración. En la isla de la Reunión sigue siendo una provincia de Francia, aunque antiguamente era una colonia, pero que las condiciones de paro y de precariedad son infinitamente mayores. El coste de la vida, ser una isla que recibe los productos desde 10.000, 15.000 kilómetros de distancia, es enorme también. Y la revuelta va a ser tan intensa que se van a quedar cortados los puertos y los colegios y las carreteras durante 2 semanas. Se va a ver un proceso de desabastecimiento enorme y el ejército va a tener que cortar esa situación manu militari. En Francia va a ser diferente, pero sin embargo, sobre todo el primer mes, los 2 meses, como ha relatado la compañera, la combatividad va a ser ya no solo muy fuerte, sino además muy extendida, muy difícil de controlar, porque se da permanentemente, incluso en ciudades que no habían visto un grado de combatividad semejante desde la Revolución Francesa. Entonces, bueno, es un elemento interesante a tomar para poder contrastar ahora con la segunda parte que quería introducir yo más, que es lo que el movimiento dice, ¿no? Porque mientras estamos relatando esto, como bien lo ha ilustrado la compañera, al mismo tiempo todo esto se hace bajo la bandera del pueblo francés, cantando la marsellesa cada vez que se tiran piedras a la policía, con banderas francesas y regionales ondeando cada vez que hay una manifestación. Y es algo que directamente choca mucho a los propios militantes. Digamos que las minorías organizadas tienen un enorme rechazo y un desconcierto gigantesco ante este movimiento, por este motivo, por esta defensa nacional y por esta permanente referencia a la Revolución Francesa, a la Marsellesa, al pueblo francés que se rebela en contra de la tiranía. Pero es verdad que, como decíamos antes, hace falta comprenderlo en el contexto de una enorme confusión, puesto que los movimientos previos que ha habido y los ha habido en Francia siempre se han quedado muy restringidos al ámbito urbano y siempre a sectores más o menos relativamente pequeños. Este grado de espontaneidad y de masividad conlleva también que se trae todo el lenguaje cotidiano en el fondo de la ideología dominante. Ese lenguaje no va a expresar la lucha misma como una lucha de clase, sino que la va a expresar como una lucha del pueblo contra la oligarquía, del pueblo contra los tiranos. De ahí también la referencia permanente a la Revolución Francesa, que al mismo tiempo que de símbolo del orgullo patrio, hace las veces de el momento en el que el pueblo se rebela contra la tiranía y consigue imponer su soberanía popular, su soberanía nacional. Así que, como podemos ver, el elemento democrático está muy muy presente en el movimiento de los chalecos amarillos. Y lo democrático en sí va siempre ligado a una determinada forma de reivindicación de lo nacional popular. Como el movimiento es enormemente amplio, vamos a ver franjas distintas donde se expresa de manera distinta este carácter democrático y al mismo tiempo también este carácter nacional popular, pero va a ser algo enormemente presente. Esta reivindicación de la nación como el asidero de la soberanía popular, el último resquicio al que podemos agarrar para poder defender alguna forma de apropiación de nuestras vidas frente a un sistema que nos está expropiando permanentemente, va a ser la nación francesa. Eso hace también que determinados grupos de extrema derecha se sientan cómodos, sobre todo al principio en el movimiento, y quizá va a ser también lo que más reacciones genere de parte de las minorías militantes. El discurso antifascista va a generar permanentemente polarizaciones al interior del movimiento, que van a ir tomando cada vez más fuerza cuanto más debilitado se encuentre. En un primer momento, en realidad el movimiento lo que dice es, me da igual a quién votes. A mí lo que me importa es saber dónde estás luchando y con quién estás luchando y para qué estamos luchando. Me da igual si has votado a Le Pen o no has votado. Estos grupos de extrema derecha intentan apropiarse de determinadas movilizaciones, pero siempre de una manera muy contradictoria y en realidad suelen verse permanentemente desbordados por la propia movilización. Es importante también tenerlo en cuenta porque en realidad uno de los asideros de Macron, del presidente francés, va a ser decir, después de decir que son unos reaccionarios, una gente de pueblo, xenófoba y antiecológica, el siguiente paso va a ser decir que en realidad es gente de extrema derecha, que está utilizada por el Frente Nacional y por Le Pen para su propio servicio político. Esto ha sido muy, muy magnificado por los medios de comunicación, interesadamente, y sin embargo el peso de la extrema derecha es muy relativo. Otra cuestión sea que, acompañando este discurso democrático, el peso de lo nacional popular sea muy fuerte. Y en ellos se engarzan reivindicaciones que sí que estaban bastante presentes, como la reivindicación del Frexit, la salida de Francia de la Unión Europea para la defensa de una verdadera economía nacional, donde de nuevo poder defendernos en esta comunidad ficticia que es la patria del proceso de globalización, que nos está expropiando permanentemente y que nos quita el trabajo porque las fábricas se van a China. Entonces la reivindicación del Frexit va a estar presente, pero al mismo tiempo sería su contraparte de izquierdas la reivindicación del RIC. El RIC es el referéndum de iniciativa ciudadana. Es una especie de intento de convertir a Francia en una Suiza, donde por cada decisión legislativa que se tome ha de hacerse un referéndum que consulte a la población sobre su acuerdo o no. Esta reivindicación, que también algunos grupos de extrema derecha la tienen, pero que es llevada fundamentalmente por la izquierda, por Mélenchon, va a estar muy muy presente en el movimiento y va a engarzar con esta idea de soberanía popular. De en el momento en el que el pueblo se rebela en contra de la tiranía, lo que hay que hacer es refundar la democracia, regresar a los orígenes. Como hemos visto que los políticos nos están enmierdando permanentemente, lo que hay que hacer es tenerlos bien sujetos y decidir nosotros permanentemente lo que hay que hacer. Entonces el RIC va a tener una enorme fuerza, pero sin embargo va a ser contestado por fracciones relativamente minoritarias del movimiento, pero que no son identificables con minorías militantes. En realidad va a haber toda una serie de expresiones por parte del movimiento que hay que reconocer, porque si no también nos encontramos en un análisis, antes hablábamos del método, del movimiento como un bloque homogéneo que solo dice una cosa y que solo piensa una cosa. En realidad un movimiento es en sí un permanente conflicto también por intentar desarrollar su radicalidad. En este proceso vamos a encontrar materiales de minorías que son interesantes. Por ejemplo, al principio del movimiento, en diciembre, se va a hacer un comunicado desde la zona de los chalecos amarillos de París Este, que van a decir que aquí no somos, que aquí nada de pueblo, que no somos pueblo, que en realidad somos una clase y no tenemos que ir contra ninguna gestión política en concreto, sino que tenemos que ir contra este sistema de mierda. O, por ejemplo, en Toulouse, se va a empezar a difundir un periódico que se llama Legion, el amarillo, en referencia a los chalecos amarillos, que va a estar directamente hecha por ellos, donde van a hacer un permanente esfuerzo por sacar lecciones de la lucha, pero también por criticar y combatir las influencias más reformistas. Ellos van a hablar, haciendo un juego de palabras, de recuperación, ¿no? con respecto al RIC. O de otra manera, que también es reseñable, aunque ya es en un momento mucho más avanzado, Durante el curso de la campaña de las elecciones europeas, que fueron en mayo, se va a sacar un comunicado por parte de los chalecos amarillos de Ganges, que es una ciudad de periferia en Francia, en la que dicen que nosotros no votamos, luchamos, y hace una llamada radical a no dejarse seducir por cuestiones electorales o parlamentarias. La cuestión de lo nacional popular entonces va a hacer también que el movimiento se vea muy reconcentrado en una determinada esfera nacional, y que le cueste mucho establecer puentes y hacer referencias y sentirse identificado por parte de los chalecos amarillos hacia otros movimientos en el mundo. Algo que de alguna manera supone también una cierta diferencia con respecto a la oleada de luchas que hubo entre 2010, 2011 y 2013, que va a ser una oleada, todas las primaveras árabes en el Magreb, Grecia, España con el movimiento del 15M, Estados Unidos con Occupy Wall Street, Brasil, Turquía en 2013, va a ser un periodo donde en realidad el proletario se esté mirando permanentemente entre ellos para poder tomar una acción común. En el caso de los chalecos amarillos no va a ocurrir eso. Y sin embargo, se van a producir en el mismo momento, de manera contemporánea, toda una serie de protestas en otros lugares que sí van a reconocer los chalecos amarillos como una reivindicación propia. Que sí van a sentir que la lucha del proletariado francés es una misma lucha con respecto a ellos. Por ejemplo, más o menos al mismo tiempo que se inicia el movimiento de los chalecos amarillos, también por el motivo de un impuesto a la gasolina, tanto Bulgaria como Serbia van a tener movilizaciones muy fuertes, que van a durar varios meses. Y en estas movilizaciones el proletariado va a llevar chalecos amarillos para reivindicar que son parte de la misma lucha. O de otra manera, mucho más lejos, en Irak, se va a producir unas movilizaciones muy fuertes en el mismo momento, ahora mismo no sabría decir si diciembre, enero o quizá febrero, unas movilizaciones debidas a la contaminación de miles de personas por una mala potabilización del agua y en general por un contexto de precariedad bestial de la vida, y esas mismas personas van a portar los chalecos amarillos para reivindicar que están haciendo la misma lucha. Eso es interesante también reconocerlo para poder percibir el periodo en el que nos encontramos, que lo podemos hablar luego un poco después y yo creo que puede ser interesante también para que lo debatamos ahora. Quizá también uno de los elementos interesantes a destacar de cara al movimiento de los chalecos amarillos es, como decíamos antes, ya no solo su enorme combatividad, que ha durado varios meses, sino también su enorme resistencia a la represión física e ideológica, física con los grados de represión que son inusuales para esta zona del planeta, pero también ideológica. Los medios de comunicación estaban permanentemente bombardeando a los chalecos amarillos con todos los adjetivos de los que os he hablado, y los chalecos amarillos van a reaccionar de manera muy muy sana ante eso. Van a tener una permanente reacción en contra de los medios de comunicación, por ejemplo. Cada vez que había un periodista de los grandes medios de comunicación en las manifestaciones, se les expulsaba, y de hecho muchos periodistas tenían que ir acompañados de cuerpos de seguridad, de guardaespaldas, para evitar que les golpearan. Una enorme resistencia también a la recuperación parlamentaria y sindical. Quizá otro de los elementos más destacables del propio movimiento de los chalecos amarillos es su resistencia y su reacción ante la representación política y sindical. Como decía la compañera, los sindicatos en Francia tienen un peso gigantesco y de hecho no hay lucha laboral que no se dé donde no haya un sindicato más o menos de izquierdas o menos de izquierdas controlando ese proceso. Los chalecos amarillos se van a dar por fuera completamente de los sindicatos y si bien muchas veces no se va a hacer una crítica explícita, sin embargo sí que hay un rechazo a que no haya cortejos sindicales, no haya banderas sindicales, los sindicalistas que asisten a la manifestación solo lo pueden hacer en tanto que individuos. De hecho, una de las cosas que llaman la atención de las manifestaciones de los chalecos amarillos es que no hay como banderolas prefabricadas por los sindicatos que te las dan cuando llegas, no hay un tipo de organización de plástico semejante, sino que más bien en realidad se va a utilizar, muestra también de la autenticidad y espontaneidad del movimiento, los chalecos amarillos, un rotulador, se escriben unas cuantas consignas, la que cada uno le parezca más apropiada a reivindicar, y va a surgir también de ahí toda una riqueza de eslóganes, toda una riqueza de imágenes y de ingenio, de imaginación colectiva que es reseñable. La lucha contra la reacción, contra la recuperación política va a ser también la consecuencia de que cuando algunas figuras del propio movimiento que han tenido algún grado de influencia o de reconocimiento a través de las redes sociales intentan apropiarse de ello para, por ejemplo, sacar una lista electoral para las elecciones europeas, como hizo una mujer, cuando a esas personas se les ocurre aparecer por las movilizaciones, son expulsadas a palos. O de la misma manera, en un primer momento del movimiento, cuando se intenta establecer un intento por parte de Macron de negociar con algunas de las cabezas visibles del movimiento, se genera un rechazo bestial y la reacción de los chalecos amarillos es que hablen, que nosotros no vamos a hacer caso a lo que digan, ¿no? Así que ahora que estamos en un momento donde el movimiento ya se apaga, donde el movimiento ya está decayendo, yo creo que es interesante dar cuenta de estos elementos para comprender que el movimiento lógicamente se apaga, puesto que de no apagarse habría tenido que conllevar un proceso de generalización mundial y una revolución, pero no ha sido derrotado ni ha sido recuperado. Lo hablábamos anoche con unos compañeros, quizá un elemento muy positivo de los chalecos amarillos es que, y lo digo ahora y quizá me quemo las manos, pero los chalecos amarillos no tienen pinta de que vayan a ser recuperados por un partido político. Ha habido seguramente un proceso de aprendizaje donde ya no es posible un Podemos o una Syriza, donde en todo caso habrá formas de recuperación distintas, con unas formas de democracia algo más radical, pero no una recuperación política al uso. Y esto es bueno también para dar cuenta de lo que hablábamos al principio del periodo en el que nos encontramos. Seguramente, tras la derrota de los años 70 y 80, los años 90 son un periodo de reflujo a nivel mundial. Y el proceso de, despertar de ese reflujo es lento. Aquí en Latinoamérica van a ser importantísimos, ¿no es cierto? Los años 2000, el 2001 aquí, 2001, 2002, 2003 en Argentina, en 2003 la guerra del agua en Bolivia, en 2006 la revuelta en Oaxaca. Van a ser también importantes los finales de los 2000 en Europa. Va a ser fundamental, como decíamos antes, el 2011 para que se incendie todo el Magreb con las primaveras árabes, a tal punto que solo podrán ser aplastadas a partir de una guerra como la de Siria. Va a ser fundamental también un proceso de despertar con enormes limitaciones, pero un proceso de despertar en cualquier clase de nuestra clase, en Grecia en 2009-2010, en España en 2011. 2011-2012 también Occupy Wall Street en Estados Unidos, que se va a alargar un par de años más y que llegará a las revueltas de Ferguson, ¿no? Contra la violencia policial, que en 2013 se van a manifestar muy fuerte también en Brasil y en Turquía. Y de nuevo estamos retomando, después de quizá algunos años de relativa tranquilidad, retomando un proceso de lucha a nivel mundial. Aparte de las luchas que he planteado que se identificaban con los chalecos amarillos, en el mismo momento del desarrollo del movimiento de los chalecos va a haber una revuelta bestial en Haití que va a durar varios meses y que va a paralizar el país por lo menos durante 2 o 3 semanas, que va a tener que ser reprimido duramente. De otra manera también, la revuelta que se está produciendo en Sudán desde los últimos meses es ejemplarizante de este tipo de proceso. Todavía no se ha generalizado. No son movimientos que se han generalizado, son movimientos que siguen careciendo de una dificultad de identificación del proletariado a nivel de distintos territorios nacionales, pero van suponiendo ya un proceso de profundización y de aprendizaje colectivo. Así que yo quería dejar un poco este elemento aquí para poder iniciar el debate, aunque evidentemente tenemos de lo que nos apetezca, pero como sugerencia, el hecho de encontrarnos ya en un momento que no es desde luego el fortísimo periodo de contrarrevolución que se va a suceder con la Segunda Guerra Mundial, no es tampoco el periodo de derrota breve pero profunda de los años a partir de los años 80, que tiene su punto álgido en los 90, sino que estamos en un momento de retomar luchas, de retomar conciencia, de sacar lecciones, de empezar a mirarse también en las experiencias de otros compañeros en otros países para poder aprender y no caer otra vez en la misma piedra. Y yo sí que creo que se puede afirmar que nos encontramos en un momento tímido, con muchísimas confusiones, pero de alza, de la lucha, donde se va produciendo un aprendizaje que solo un periodo, que solo un proceso de derrota, de aplastamiento, como el que pudo suceder a partir de los años 80, por lo menos a nivel europeo, podría llegar a establecer otro corte, ¿no? Entonces, bueno, dejo aquí este elemento de debate y ahí está. Hay un par de materiales, si os interesa conocer un poco más el...